está con nosotros en este ciclo de intercambio de saberes de ecología y derechos humanos, está con nosotros en este segundo encuentro el doctor Javier Garín, que es escritor, es historiador y es abogado también de derechos humanos. Bueno, lo conocemos algunas la conocemos porque trabajamos con su manual popular de derechos humanos en el Instituto de Formación Docente, así que lo seguimos también, en mi caso lo sigo por los programas de radio que tienen que ver con la historia, así que, y hoy está aquí, viene desde Buenos Aires acompañándonos en este segundo encuentro. Así que muchísimas gracias, Javier, y bueno, en este segundo encuentro vamos a encarar el tema entonces de los derechos humanos de tercera generación vinculados a la cuestión social y ambiental. Así que vamos entonces y intercambiamos. Bueno, muchas gracias. Les quiero agradecer a todos ustedes aquí en La Paz la posibilidad de estar con ustedes. Agradecerle al director del Instituto de Formación Docente, Luis Zubieta, y desde luego a Marcelo Faure, a quien conozco hace muchos años y que no es la primera actividad que hacemos en La Paz. Ya hemos estado en charlas y presentaciones de libros, así que para mí es un gusto, me siento en un lugar que ya... me siento como en mi casa porque he venido muchas veces y la verdad que es muy lindo estar acá. El tema también es muy convocante, es un tema importante, quizás uno de los más importantes que se empiezan a discutir en estos años. Yo quisiera arrancar con unas menciones literarias, ¿no?, que podrán parecer medio extrañas o medio fuera de lugar, pero que después vamos a tratar de explicar su pertinencia. Una es, desde ya, un texto que hace muchos años que está circulando y que es poco conocido y poco difundido, del general Perón. En ese texto, que es la Carta Ambiental a los Gobiernos y Pueblos del Mundo, un texto escrito aproximadamente en febrero de 1972, cuando todavía estaba proscripto el general Perón en España, y se estaban realizando las reuniones preparatorias para la primera conferencia de medio ambiente que se iba a celebrar en Estocolmo, organizada por las Naciones Unidas, por el secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, un austríaco, y por Olof Palme, que era el primer ministro de Suecia en esa época y que después fue asesinado en un atentado aparentemente por la CIA. Mientras se hacían esos preparativos, Perón empezó a contactarse con algunos científicos, algunos de ellos argentinos, que se acercaban a Europa y algunos de otros países, y él, como un líder que en ese momento era muy reconocido internacionalmente, por más que en Argentina estuviera proscripto, conversó con muchos de estos científicos. Y cuando habla de estos temas, manifiesta Perón en algún reportaje que se le hace después, que él advirtió que los científicos le decían una cuestión, que durante muchos años los hombres se habían matado por millones defendiendo unas líneas imaginarias en el territorio llamadas fronteras, y que en realidad los problemas de la humanidad trascendían las fronteras. Eran problemas que estaban por encima de los países, por encima de las divisiones locales, por encima de las soberanías, porque eran problemas globales, problemas que afectaban a todo el mundo, a la humanidad en su conjunto. Y Perón dice, me di cuenta, conversando con estos científicos e informándome, porque era un hombre que tenía una fuerte preocupación intelectual, dice, me di cuenta que el problema de la ecología no era un problema más de la humanidad, era el problema. ¿Por qué dice esto? Porque Perón estaba realmente convencido que si no se le daba una solución adecuada al problema ecológico, La humanidad caminaba irremediablemente hacia su propia destrucción, hacia guerras, hacia calamidades sin cuento, y que el resultado de todo ese sufrimiento iba a ser la destrucción de la humanidad. Esto lo manifiesta con total claridad en esa carta ambiental a los gobiernos y pueblos del mundo. Año 1972, fíjense todo el tiempo que ha pasado, no fue escuchado. No fue escuchado en su momento, no fue entendido. Yo todavía he escrito un libro sobre el último Perón, que lo vi por ahí que daba vueltas, que lo tenía Marcelo en sus manos. Perón, cuando planteaba, no fue el único documento en el cual habló de esto, sino que no hay prácticamente reportaje, conferencia o charla que haya brindado Perón hasta su muerte, a partir de ese momento, que no se refiera al problema ambiental. Y de hecho es uno de los ítems que incluye en su legado del modelo argentino, que fue su testamento político. ¿Por qué no fue entendido? Seguramente uno de los motivos por los cuales no fue entendido es porque estaba adelantado a su tiempo, porque lo que está anunciando en esa carta ambiental son cosas que están sucediendo ahora. Y otro de los motivos por los cuales no fue comprendido es que, lamentablemente, la Argentina estaba involucrada en un proceso de autodestrucción, en donde los sectores de derecha y de izquierda, por denominarlos de alguna manera, herramientas de la Guerra Fría, unos y otros instrumentos de intereses al servicio de imperialismos extranjeros, hicieron de la Argentina un campo de guerra, un campo de batalla en el cual libraron su batalla geopolítica el Imperio Soviético, el Imperio Ruso y el Imperio Norteamericano. Y nosotros pasamos esa década de 1970 hundidos en un mar de sangre, peleándonos por intereses que correspondían a otros. Y esta es la verdad. Y eso fue, de alguna manera, el motivo por el cual Perón no pudo ser escuchado ni siquiera por los propios, y especialmente por los propios, no fue escuchado. De hecho, una de las personas en las cuales él deposita confianza, al punto de hacerla la primera secretaria de Medio Ambiente de América Latina, que la tuvo la Argentina, que fue Yolanda Ortiz, esta persona, que ni siquiera era peronista, venía de otro partido, de otra formación, pero a Perón le cautivó por sus ideas coincidentes con la Carta Ambiental. La nombra secretaria de Medio Ambiente, crea ese cargo especialmente, y cuenta ella, muchos años después, cuando le preguntan sobre qué era ser secretaria de Medio Ambiente con Perón, y ella dice: yo tenía total afinidad con Perón, nos comprendíamos perfectamente. El problema era con el resto del equipo, porque empezando por el Ministerio de Economía, que en ese momento estaba en manos de José Bergelbar, que era un hombre industrialista, que venía del sector empresarial, que fue un economista realmente muy importante, uno de los mejores ministros de Economía que tuvo la Argentina, pero con la visión que tienen siempre los economistas. Es una visión puramente económica, puramente limitada a las coordenadas de la actividad económica, a los resultados de los ejercicios económicos, a cómo promover la actividad y, obviamente, con ninguna preocupación por las consecuencias ambientales de la actividad económica. Y ese fue uno de los escollos que tuvo esta señora. El segundo escollo fue que murió Perón. Entonces, en cuanto murió Perón, inmediatamente la echaron, porque era quien la sostenía. Entonces, recientemente he publicado un libro que se llama Anticristo, historia de una profecía jesuítica sudamericana, de Manuel Lacunza y Manuel Belgrano a el Papa Francisco. Es un libro que trata sobre una interpretación que hizo un jesuita chileno sobre el Apocalipsis. Y que llega, obviamente, hasta los tiempos de nuestro actual Papa. En ese libro hay un capítulo que a algunos les molestó el título, porque se refiere a Perón como el profeta Juan Domingo. Y dicen: bueno, es una burla, una falta de respeto a la religión decir que Perón fue un profeta, sobre todo los que no lo quieren. Pero muchas veces la gente no entiende ni siquiera las metáforas, ¿no? Yo creo que en el sentido de tener una visión trascendente sobre el futuro, estratégica y abarcadora en materia ambiental, sí fue, tuvo una, digamos, un alcance profético la visión de Perón. Y de alguna manera hoy lo estamos verificando, porque esos problemas de la humanidad, ese el problema, como decía Perón, es el problema que nos está asediando y nos va a asediar en el futuro. Esta era la primera cita que quería hacer para arrancar. Después vamos a volver al tema de Perón. La segunda mención que quería hacer, un poco para ejemplificar esta cuestión, porque Perón decía algo, decía, este problema no solo trasciende las fronteras políticas, también las fronteras ideológicas, porque la verdad que no hay diferencia, no había diferencia entre el capitalismo y el comunismo con relación al problema ecológico, porque a ninguno de los dos sistemas les importaba. Esta es la verdad. Si uno ve la forma en que se llevó adelante la industrialización en la Unión Soviética, por ejemplo, o en China, realmente China debe ser una de las potencias que menos se preocupan por la cuestión ecológica, incluso en la actualidad, que ya no es comunista, solo es comunista de palabra, ¿no? Es un país capitalista que se hace llamar comunista, que tiene la hoz y el martillo, pero cuyo presidente acaba de participar de la reunión de Davos, que es la cumbre del capitalismo mundial, y realmente China solo es capitalista, solo es comunista en su bandera y en su discurso, pero es un capitalismo de Estado que cada vez se va privatizando más. Pero bueno, independientemente de eso, lo cierto es que no hay diferencia en cuanto a la relación del hombre y de la actividad económica con la naturaleza en ninguno de estos dos regímenes. Y esto Perón ya lo advertía, y por eso decía, el problema es un problema que trasciende la cuestión ideológica, es un problema que va a una cuestión más profunda, más de fondo, que es la relación del hombre con la naturaleza. Y acá ya entramos en un terreno, si se quiere, filosófico, ¿no? Porque ya es una cuestión de concepción, de visión del mundo. Y quería traer a cuento, no sé, citas que por ahí puedan parecer absurdas, pero que tienden a ejemplificar esto. Yo cuando era chico, mi madre me hizo leer unos libros muy hermosos de un médico sueco, Axel Munthe, que se llamaban La historia de San Michele y Lo que no dije en San Michele. San Miguel es justamente el arcángel que, según la tradición que viene de los apóstoles, va a ser quien derrote al anticristo antes de la venida final del Mesías, ¿no? De la segunda venida del Mesías. Pero en este caso no se refiere al arcángel, sino a una propiedad que compró este médico en la isla de Capri. Y hace toda la historia de cómo adquirió esa propiedad y cuenta que los lugareños cazaban canarios con unas redes que colgaban entre los árboles, quedaban enredados los canarios, y después, para asegurar que cantaran, les pinchaban los ojos, porque ciegos los canarios cantan más. Entonces, ahí ya tenemos un ejemplo muy pequeño de algo que hacemos todos los días y no nos damos cuenta en nuestra relación con la naturaleza, porque no debe haber acto más cruel quizás que privar a un pájaro de libertad, ponerlo en una jaula y encima pincharle los ojos para que cante, ¿no? Y todos los días nosotros, todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido una jaula con un animal enjaulado, privándolo de su naturaleza, que es la de volar y ser libre. Y decía Lao Tse, otra cita literaria o filosófica, en el Tao Te Ching, hace 2.500 años: la naturaleza es un vaso sagrado, no se puede manipular. Querer moldearla es romperla, decía Lao Tse hace 2.500 años. Y desde entonces hasta ahora no hemos hecho más que distintas maneras de romperla, de romper el entorno natural, de adaptarlo a nuestras necesidades o a nuestros caprichos. Y eso tiene consecuencias, son las consecuencias que vamos viendo. que hoy se presentan en un mundo que está cada vez más amenazado por el apocalipsis ambiental, por la destrucción ambiental en gran escala. Nos ha costado mucho darnos cuenta de esto porque existía el pensamiento de que los recursos naturales, como se los llama, a los bienes naturales, les decimos recursos naturales, y esto ya está hablando de una concepción, es decir, consideramos a la naturaleza como recursos que están a disposición de nuestras necesidades, así como le pinchaban los ojos a los canarios. Los bienes naturales no son bienes de la naturaleza, sino son recursos del hombre que el hombre utiliza para su antojo y su provecho, conveniencia, comodidad o capricho. Entonces ya a partir de esa concepción de los recursos naturales nos está indicando el carácter utilitario de la relación de la humanidad con la naturaleza. Y hacia esto apuntaba Perón en ese planteo que hacía en 1972, y hace 2.500 años lo planteaba clarividentemente Lao Tse. En nuestra, digamos, el origen de nuestra cultura judeo-cristiana, este problema aparece expresado de múltiples maneras. Una vez hablando con un pastor evangélico, que además era ambientalista, me dijo algo que me llamó la atención. Dice, el problema de nuestra actitud hacia la naturaleza ya viene desde el Génesis. ¿Cómo? Le digo. Claro, porque en el Génesis Jehová le da la orden al hombre de que vaya y domine a la naturaleza y a los animales. Entonces hay una orden ya de imponer su voluntad, imponer su deseo y su necesidad sobre la naturaleza. Y en muchas ocasiones se ha planteado la historia de la humanidad como efectivamente la historia de la dominación creciente sobre las fuerzas y los recursos naturales. Se la puede interpretar así, de hecho. Lo que pasa es que todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Y quizás pueblos de la antigüedad tuvieron otra concepción, tuvieron otra idea. Tuvieron la idea de que la naturaleza, de que eran parte de la naturaleza y no que eran antagonistas. Pero nosotros hemos, sobre todo en la civilización occidental, hemos mamado, hemos tenido siempre la idea de que somos antagonistas de la naturaleza. Hablamos de los animales y de los hombres, y los hombres son algo distinto de los animales cuando somos animales. Pero hemos establecido una brecha, hemos establecido una división. No aceptamos que somos animales como nuestros hermanos animales, como decía San Francisco de Asís, cuyo nombre adoptó el Papa. Hay un serio problema cultural profundo que excede las cuestiones de organización económica, que tiene que ver con esto que decía Perón. La dificultad de relacionarnos con la naturaleza en un sentido que no fuera estrictamente utilitario. Y en la misma Biblia encontramos otros textos que plantean otra concepción. Por ejemplo, en los Evangelios, cuando habla Jesús y dice, considerad los lirios del campo, considerad las aves del cielo, y hace un llamado a una vida sencilla, sin consumismo, sin artificios, sin desarmonía ni ruptura con la naturaleza. Pero esto no es leído. Todos leemos la Biblia, la hemos leído, nos han enseñado, vamos muchos a misa, hemos ido en el curso de nuestra vida y no escuchamos lo que no queremos escuchar. Y estas palabras de Jesús no las escuchamos. Como no escuchamos el llamamiento que hace Jesús a una renuncia completa a la violencia y al poder, no lo escuchamos. Yo en este mismo libro, Anticristo, hay un capítulo que dedico a Tolstoy del cual se burlaron porque decían, uno de los mayores escritores que tuvo la humanidad, todos lo reconocen como novelista, pero como pensador filosófico y utópico, ha sido objeto de burla. ¿Por qué? Porque planteó la herejía de que el hombre tiene que renunciar a la violencia y al poder, de que el camino de verdadero del Evangelio es renunciar a la violencia y al poder. y cita textos expresos donde Jesús lo dice con todas las letras: renuncien a la venganza, renuncien al ejercicio del poder. No dice solamente pongan la otra mejilla, dice renuncien a responder al agravio con el agravio, es decir, con violencia. Y dice Tolstoy, yo miro a mi alrededor y veo sociedades que se dicen cristianas en donde todos los días se responde al agravio con el agravio, en donde no solo no cumplimos el precepto de no juzgar, que dice Jesús, sino que además todos los días nuestros tribunales condenan a miles y miles de personas a la cárcel, a la muerte, etcétera. Y en nombre de la religión, dice, esa religión que nos ordena no matar, no ejercer la violencia, se libran guerras, se llevan adelante matanzas de toda índole, santificadas por la religión, santificadas por los dignatarios eclesiásticos y por los jefes de Estado. Entonces, dice Tolstoy en determinado momento, ¿cómo puede ser que yo había leído durante décadas, leí los evangelios y no entendí esto? Tuve que llegar a viejo, tuve que pasar un montón de penurias para comprender lo que me estaba diciendo Jesús, porque claro, me estaba exigiendo algo que iba en confrontación con mis creencias más instaladas. Yo he cometido todo tipo de pecados, dice Tolstoy. He matado, he cometido adulterio, he fornicado, dice, y en lugar de condenarme, mis contemporáneos me aplaudían. Cuando yo mataba en un duelo a un adversario, me aplaudían. Cuando dije que no había que matar más ni ejercer la violencia, me cerraron todas las puertas, me persiguieron, me prohibieron publicar mis ideas en Rusia. Bueno, algo parecido pasa con la cuestión del medio ambiente. Ustedes dirán, ¿a qué viene todo esto? ¿Qué tiene que ver con los derechos humanos? ¿Qué tiene que ver con la cuestión que nos convoca? Yo creo que hoy asistimos a un momento en el cual, tal como Perón nos decía hace 40 y pico de años, la humanidad está en una encrucijada y lo sigue estando, y cada vez más. Y seguimos sin escuchar y sin entender, porque es muy difícil comprender que la solución a esta encrucijada pasa por un cambio completo de vida, y es algo que no estamos dispuestos a aceptar. Así como el hombre tiene serias dificultades para convivir en el seno de su propia especie, tiene dificultades para no agredir a sus semejantes, para compartir las riquezas, para alimentar a todos, mucho más la tiene con el resto del reino natural, mucho más la tiene con el planeta y con las otras especies, en las cuales, dice Francisco, vivimos en una casa común. Un concepto que introduce en su encíclica Laudato Si, una encíclica que está fuertemente inspirada en aquella carta ambiental de Perón, aunque obviamente no es la única inspiración, pero que reproduce muchas de las preocupaciones de aquella carta ambiental de Perón, y dice, es una casa común. Ya estamos cambiando de criterio, porque ya no se trata, es la casa del hombre, como decía el Génesis, o como algunos interpretaban el Génesis, ¿no? Porque esa es la interpretación que se le dio durante milenios. La tierra es para el hombre, es el hogar del hombre. Ahora Francisco dice, no, es una casa común, una casa que compartimos con las otras especies vivas y que requiere respeto y cuidado porque es nuestra casa y es la casa de todos. Pero lo cierto es que somos incapaces en la práctica de convivir ni siquiera con especies que son totalmente inofensivas. Hoy quedan en el mundo 90.000 jirafas. Lo cito por decir algunas especies que son, digamos, emblemáticas de la fauna silvestre, ¿no? Jirafas quedan 90.000. Cuando su número ha descendido drásticamente en los últimos años, producto de la caza furtiva, producto de la eliminación de su entorno. Elefantes Han bajado de 5 millones que había hace un siglo, están reducidos a cerca de 300.000 en todo el mundo. Bueno, ustedes dirán, bueno, conservarán sus genes y harán clones en el futuro, pero no se trata de eso. Se trata de que no podemos, no tenemos la capacidad de poder compartir el mundo con otras especies. Todas las tenemos que destruir. Las tenemos que matar, a veces por necesidad, para comer o para explotarlas, y otras veces simplemente para satisfacer un capricho, porque en los últimos, creo que 5 años, no recuerdo el lapso de tiempo, pero digamos la última década, mataron por caza furtiva 150.000 elefantes. ¿Para qué? Para sacarle el marfil, que prácticamente, no sé, es un elemento que ha sido totalmente sustituido por materiales sintéticos, y sin embargo lo siguen matando para eso, o por la vanagloria de decir maté un elefante y sacarse una foto con un elefante muerto. Y eso lo podemos hacer extensivo a todas las especies que están en peligro de extinción, salvo aquellas que le interesa al hombre conservar para alimentarse, como las vacas. Pero incluso especies de las cuales dependemos, las estamos arrasando mediante una explotación irracional, se las arrasa igual, con lo cual se las pone en peligro de extinción, como se hace con la pesca en muchos mares del mundo. La pesca que no se logra, a pesar de todos los esfuerzos internacionales, es muy difícil poder controlar la forma en que se lleva a cabo. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos pasando lentamente a la comprensión de que avanzamos hacia un mundo en el cual, mientras las otras especies desaparecen o disminuyen en forma drástica, la humanidad tiene un crecimiento demográfico que no ha podido tampoco controlar. Hoy estamos en más de 7.000 millones de habitantes. Se dice que para el siglo próximo, comienzos del siglo próximo, va a haber más de 11.000 millones, mientras ya no va a haber jirafas, posiblemente en pocas décadas no haya más elefantes ni rinocerontes, por mencionar solo algunas especies. Entonces avanzamos hacia una situación insostenible, no solo porque merezcan ser protegidas esas especies, sino porque realmente la destrucción que estamos llevando adelante va a terminar afectando a la humanidad. Y una de sus principales afectaciones, como todos sabemos y como ha quedado en evidencia, sobre todo por las fuertes campañas que se han hecho en los últimos años, es el cambio climático. Un cambio climático que se han empeñado en negar, sobre todo las petroleras, han financiado estudios y campañas para tratar de decir que no existe, pero sí existe y lo podemos verificar en nuestras propias condiciones de vida, que han cambiado desde cuando nosotros éramos chicos. Ahora el clima ha cambiado. Como no pueden negar el cambio climático, dicen que no se debe a razones antrópicas, sino a otras razones que ellos intentan, le pagan a científicos para que escriban eso, pero lo cierto es que el cambio climático está avanzando y que es una amenaza muy importante, una amenaza que va a implicar el aumento del nivel de las aguas en los mares, eso va a conllevar inundaciones en la mayor parte de las principales ciudades del mundo están en situaciones costeras y se van a ver afectadas. Enorme cantidad de poblaciones, se va a producir un nuevo tipo de refugiado, que ya no va a ser el refugiado político, sino el refugiado ambiental, que ya lo hay. Hambrunas, sequías, eventos catastróficos climáticos, grandes fríos, grandes calores, en fin, todo eso va a conducir a un cambio sin precedentes en el mundo, un cambio cuyas consecuencias son tanto más temibles porque no se sabe dónde va a terminar, porque los científicos climatólogos sostienen que si se pasa de cierto punto en el aumento de la temperatura global, esto se va a tornar irreversible y va a provocar una disparada del efecto invernadero y en poco tiempo puede conducir al planeta a un calentamiento tal que provoque una catástrofe planetaria. Entonces estamos hablando de asuntos realmente graves a nivel global y después los vivimos a nivel regional, contaminaciones de cuencas de ríos, contaminaciones de... acá estamos en un pueblo costero de un río que seguramente este río no es el mismo de hace 30 o 40 años, ha sufrido muchos cambios, ha sufrido depredaciones de su riqueza pesquera, ha sufrido cambios de toda índole y los va a seguir sufriendo porque además los cursos de agua se contaminan con el producto de las fertilizaciones de los campos, por la agricultura, por los plaguicidas, todo eso va corriendo por los cursos de agua y llega a los ríos y va aumentando la contaminación sin que nos demos cuenta y sin que haya necesariamente una industria vertiendo líquidos contaminados en el río. Y después tenemos contaminaciones locales de toda índole en cada ciudad, en cada lugar donde no se cumplen normas o donde las autoridades políticas miran para otro lado o simplemente avanzan determinadas actividades. Y acá mismo, en la provincia de Entre Ríos, cuando uno observa, por ejemplo, el retroceso de los bosques nativos, claro, son improductivos. ¿A quién le importa que tiren abajo esos montes nativos que están llenos de espinillos y de árboles que no son productivos, salvo para, algunos consideran, para hacer carbón? Pero resulta que todo eso es un paisaje que tiene su urdimbre natural, sus especies, y algunas de ellas van desapareciendo. Yo suelo visitar el otro lado, el lado del río Uruguay, el río de los pájaros, y ya los lugareños me dicen que hay ciertas especies de pájaros que ya no se ven, que están desapareciendo. Y claro, porque se producen estos desmontes para sembrar, fertilizantes que se echan en la tierra, plaguicidas que matan a los insectos y que privan a los pájaros de su fuente de alimentación. Entonces, son procesos que se van a ir profundizando, porque el crecimiento demográfico implica que hay que alimentar a cada vez más gente. Y para alimentar a cada vez más gente hay que sembrar más tierras. Y entonces se tiran abajo las selvas. Este proceso que estamos viendo en Argentina se da mucho más y con mayor gravedad en Brasil, donde la Amazonia la están deforestando. Yo he estado en la Amazonia en distintos lugares. He estado en la Amazonia ecuatoriana, boliviana, peruana y brasilera. Y lamentablemente uno ve el avance de la deforestación. Hay lugares donde no se deforesta porque como se inunda todo, es poco útil la deforestación, pero donde pueden deforestan, tiran abajo. Y no es casual que aparezca un futuro asesor de Bolsonaro, que parece ser que va a ser el presidente de Brasil, posando en una foto con un jaguar al cual ha cazado, siendo jefe de tropas en la Amazonia. No es casual, porque en sectores militares brasileños tienen una concepción de que el Amazonas, como es de ellos, pueden hacer lo que quieren. Y acá aparece una amenaza, justamente una amenaza que no es exclusiva de Brasil y a la cual quiero referirme, en relación al tema ambiental, porque al ser un problema global requiere soluciones locales, regionales y globales, requiere acciones en los tres niveles. Esto es algo que vienen en las entidades ambientalistas y las conferencias sobre la tierra vienen insistiendo hace muchas décadas. hay acciones que se deben llevar en todos los niveles, en el nivel regional, en el nivel local, pero también en el nivel global. Y las principales se tienen que llevar a nivel global. Por ejemplo, en materia de calentamiento global, no hay otra cuestión que adoptar medidas o soluciones globales. Y así se ha intentado a través de los sucesivos protocolos que han firmado los países para tratar de frenar los gases de efecto invernadero, que generalmente no los cumplen, y pero que en algunos casos se empiezan a cumplir. Sobre todo se va generando conciencia. Pero hay dos casos que son los responsables principales de la contaminación con gases de efecto invernadero, que son los de Estados Unidos y China. Y es muy difícil obligar a estas potencias a que se sometan a regulaciones internacionales. Y entonces aparecen tipos como Trump, elegidos por otro motivo, por una crisis económica que pasaba Estados Unidos, etcétera. No vamos a analizar la elección de Trump, pero que representa un fenómeno que se está dando en el mundo, en todos los continentes, que es un retorno al soberanismo, una especie de reacción a la globalización. Y esto, una reacción que a veces puede parecer justificada, porque realmente hay poderes internacionales que pretenden dominar el mundo y manejarlo a su antojo. Esto existe, pero también existe la necesidad de establecer normativas internacionales, por ejemplo, en materia de agresión, de guerra, de convivencia, en materia de cuidado de los bienes naturales. En todos estos casos necesitamos regulaciones internacionales. Y el soberanismo, que invoca una defensa de lo nacional o de lo local frente a la amenaza que ellos ven en la globalización, implica, entre otras cosas, rechazar las regulaciones ambientales. Y por eso Trump se opone a la firma de ningún tipo de compromiso para reducir los gases que producen el efecto invernadero, y por eso aparecen fenómenos como en nuestro vecino país de Brasil, como Bolsonaro, que es similar a lo de Trump, y que va a reforzar esta idea que existe en Brasil de que ellos, la parte de la Amazonia que ellos tienen, hacen lo que quieren. Y la verdad es que no deberían hacer lo que quieren. Esto no significa negar la soberanía de Brasil sobre esos territorios. Significa que el que ejerce la soberanía sobre un territorio tiene la responsabilidad de manejarla responsablemente y no en perjuicio del conjunto de la humanidad. Y realmente el arrasamiento de la Amazonia tiene un efecto muy grave sobre el calentamiento global, sobre la generación de condiciones atmosféricas aptas para la vida, porque es uno de los pulmones del planeta. Fíjense lo que pasa en África, que estábamos hablando de la posible extinción de especies de la fauna características de África. Se prevé, hay un informe de las Naciones Unidas sobre la demografía que está hablando de que el África va a ser el continente donde mayor incidencia va a tener el crecimiento demográfico. Es decir que realmente el aumento de la población en África va a implicar avanzar sobre territorios que todavía hoy se han tratado de conservar, avanzar con la agricultura, avanzar con actividades de distinta índole, porque hay que alimentar a la gente que nace. Pero resulta que frente a este problema de la demografía aparece la interferencia de las religiones. Y nos dicen que por mandatos de la Biblia o del Corán, y la Biblia que en el Génesis Dios le da la orden a la humanidad, creced y multiplicaos. Entonces algunos interpretan eso de que en el sentido de que no tiene que haber métodos de prevención del embarazo Y lo hemos visto en nuestro país en el debate sobre el aborto, que se ha extendido después al tema de la educación sexual, en donde con el pretexto de la religión hay sectores en nuestro país que dicen no queremos educación sexual en las escuelas, no queremos métodos de prevención del embarazo, no queremos... parece que la idea fuera que si nosotros tenemos relaciones sexuales tiene que ser eso, tener como consecuencia la procreación. Y realmente la humanidad no está en condiciones de procrear irresponsablemente. El Islam, por otro lado, considera un